Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Bueno, pues estamos nuevamente aquí, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, pues estamos, nosotros no. El resto del mundo está estrenando horario, o el resto del país está estrenando horario con el horario de verano. Pero nosotros, bueno, pues aquí, como en la comunidad, el horario sigue siendo el mismo que antes. Para nosotros siguen siendo las 6:30 de la mañana. Así que, bueno, espero que muchos ya estén levantados. Sé que están de descanso. No de vacaciones, dicen que de descanso, o ya en este momento ya entraban de vacaciones, pero bueno, por toda esta cosa de la contingencia, pero aún así yo supongo que algunos sí estarán levantados ya tempranito, o por lo menos, aunque sea desde camita ahí, nos estén escuchando, nos estén siguiendo aquí en tu programa La Boca de Dinosaurio. Y bueno, pues agradeciendo muchísimo a toda la gente que colaboró con la compra de los boletos para la rifa. Ya la rifa se realizó, ya tenemos los ganadores, ya algunos premios ya se han entregado, se han estado entregando y lo estamos entregando poco a poco. Y bueno, los que son ya de fuera los vamos a entregar todavía más despacio, porque bueno, con esto de la contingencia algunas cosas van siendo más lentas, pero ya estamos en esa entrega. Y pues la otra es que también ya el lunes pasado realizamos la premiación de los niños que estuvieron siguiendo todos los programas para poder ganarse sus estampillas y poder llenar la planilla de La Boca del Dinosaurio. Y ya el lunes pasado pues concluimos con eso. Ya terminaron toda su planilla, la llenaron toda, unos hasta pintaron por ahí unas estrellitas que había por ahí en la planilla. Y bueno, pues ya hicimos la premiación. Queremos mandarles un saludo, por supuesto, a Isis, a Ernesto, a Kevin, por haber participado y por haber estado durante todos los programas escuchando y bueno, no solo escuchando, sino participando con los retos que se les iban poniendo. Así que bueno, pues espero que les haya gustado los obsequios que con mucho gusto y con mucho cariño la Radio Comunitaria Congana, La Boca del Dinosaurio y aquí quienes participamos en el programa, Cayo, que están los controles técnicos, yo que ando por acá en el micrófono, pues quisimos responderles de esa manera con mucho cariño por todo el esfuerzo que hicieron. Así que pues muchas felicidades a ellos y a los papás que los acompañaron también, porque bueno, pues esto se trata de ir acompañando, ¿verdad? Ir acompañando a los niños, ir acompañando a nuestros hijos, porque bueno, pues ellos apenas están aprendiendo las cosas de esta vida, de este mundo, y pues acompañándolos, estando junto a ellos, motivándolos, ¿verdad? Recordándoles las cosas, es como pues vamos a irlos formando. Así que pues muchas gracias también a los papás. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Ya comenzamos, pero vamos a continuar con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Con esta canción, después de la rúbrica de La Boca del Dinosaurio, con esa canción que se llama Tic Tac Hacia el Reloj. La Boca del Dinosaurio. Tic-tac. tica, casa el reloj, pim pom, pim pom, pim pom. Mi corazón chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora nos canta el tic-tac. Casa el reloj, pim pom, pim pom, pim pom. Mi corazón chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora no cantamos el pim pom del corazón. Casa el reloj. Mi corazón chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora no se canta el chas, chas de los pies. Haz el reloj. Mi corazón hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora hacemos solo los movimientos. Haz el reloj. Mi corazón hace los pies. Y ahora la volvemos a cantar porque ya la aprendimos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, hace el reloj, pim-pom, pim-pom, pim-pom. Mi corazón chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, hace el reloj, pim-pom, pim-pom, pim-pom. Mi corazón chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies y empezamos otra vez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, hace el reloj, pim-pom, pim-pom, pim-pom. Mi corazón chas, chas, chas, chas, chas, chas, hace los pies. Terminamos esta vez. Pues para esta sección de ¿Sabías qué?, fíjate que se me ocurrió empezarte a compartir un libro que se llama Cachorros. Este libro lo escribe Berta Iriar y se me ocurrió porque ya leyéndolo me di cuenta de que habla sobre diversas familias de mamíferos y está escrito a manera de aventuras donde estos personajes... donde que está basado en observaciones naturalistas de estos personajes y pues nos va, Berta Iriar nos va contando de estos animales y pero nos va informando de muchas cosas que, bueno, yo cuando lo leía no sabía y entonces dije, ah, creo que este se los voy a compartir a todos nuestros radioescuchas allá en la radio, en la radio comunitaria con Ganá, en el programa La Boca del Dinosaurio. A mí me gustó, yo espero que a ti también, pues te llame la atención. Te comento un poco sobre Berta Iriar, que es la autora de este libro, que se llama Cachorros. Ella nació en la Ciudad de México, se dedica a escribir teatro, narrativa y ensayo. Cuenta con más de 30 obras publicadas, en su mayor parte dirigida a niños y adolescentes. Y bueno, pues tiene... muchos de sus trabajos han sido premiados y traducidos al inglés, al italiano, al alemán y al polaco. Y pues este es un nuevo libro que ella nos comparte, que se llama Cachorros y que a la vez voy a compartirte. Y bueno, pues la primera historia se llama Daruma y dice así. La noche caía sobre las onduladas colinas del sur de la India. Mamá elefanta sintió el aviso de que el cachorro que había crecido en su vientre a lo largo de casi 2 años estaba por nacer. Así que sin demora buscó un lugar amplio entre los matorrales para concentrarse en el monumental esfuerzo de dar a luz a su criatura. Algunas hembras de la manada de elefantes asiáticos se acercaron a ella. No solo querían protegerla de las hienas, cuya visita, por decirlo menos, resultaría inoportuna. También deseaban animarla y, en caso necesario, servir de ayuda. Finalmente, Daruma asomó la cabeza para luego caer con toda la potencia de sus 120 kilos en una especie de alfombra que la hierba ofrecía. Era un hermoso elefantito al que el mundo recibió con una ingrata sorpresa. Las aguas que le habían consentido dentro del útero se abatieron sobre ella, como si fueran una cascada. La madre observó al recién nacido dándose cuenta de que se hallaba en problemas. El líquido había entrado en sus pulmones y le impedía respirar. El cachorro permaneció inmóvil en la tierra. Mamá elefanta le dio una suave patada, pero no surtió efecto. Luego otra y otra más. Se sabe que los elefantes son muy emotivos y así lo expresaban los bramidos, mezcla de dolor y de miedo de la madre. Las otras hembras intentaron consolarla. No todos los cachorros logran sobrevivir, parecían decirle con gestos y caricias. Pero ella no iba a darse por vencida. Enredó su trompa en la trompa del recién nacido y lo sacudió hasta que al fin el pequeño abrió los ojos. No era la primera vez que mamá elefanta salvaba una vida. En el último sismo que sacudió el océano, todos en la manada percibieron la proximidad de una serie de olas gigantescas minutos antes de que llegara a la playa. No les hizo falta ponerse de acuerdo para darse a la estampida hacia lo alto de del monte. Allá iba corriendo mamá elefanta cuando advirtió que un niño jugaba muy tranquilo en la arena. Sin más, lo enredó en su trompa y cargando con él, siguió adelante. Desde lo alto, el cachorro humano contempló la catástrofe. Lloró durante varias horas, pero puesto que se hallaba vivito y coleando, al fin bajó a buscar a los suyos. Nadie intentó detenerlo. Los humanos tienen sus propios medios para sobrevivir. Ahora lo importante era velar por la recuperación de Daruma. Más que satisfecha, mamá elefante lo miró ponerse en pie para recibir la bienvenida de la familia completa. Tíos, primos y hermanos tomaron turno para olisquearlo con cariño. Los siguientes días el pequeño permaneció bajo la sombra que regalaba el cuerpo de su madre, sin más tarea que tomar leche y dormir. Hay cachorros que por venir al mundo junto con un montón de hermanos necesitan varias tetas al alcance. Mamá cerda, por ejemplo, tiene 16 para lo que pudiera ofrecerse, pero a Daruma le bastaban las dos de su madre. Un día, sin embargo, le entró el antojo de jugar en el río con los demás cachorros. Atrás quedó el difícil episodio de su nacimiento. No es que lo olvidara. Los elefantes tienen excelente memoria. Solo que debía abrirse paso a un sinnúmero de aprendizajes. Distinguir las plantas comestibles de las venenosas, por ejemplo, o reconocer la cercanía del peligro como el proveniente de otros animales. Pero también y sobre todo el de los cazadores que ambicionan el marfil del que están hechos los colmillos de los machos. El padre de Daruma y decenas de miles de integrantes de la familia habían caído por mano de estos traficantes, quienes no se conforman con la parte del diente que sobresale del rostro, sino que lo desean entero. Y aquí, la anatomía tan sabiamente estructurada se convierte en una trampa mortal. Los colmillos del elefante resisten cualquier carga, porque una cuarta parte de ellos se aloja en el cráneo. De manera que para llenar los almacenes de toneladas de marfil y mantener vivo el mercado, los elefantes son asesinados. Por el momento, Daruma tiene todavía dientecillos de leche. Se le caerán cuando cumpla un año, y en su lugar surgirán dos dientes nuevos que no dejarán de crecer durante toda su vida. En unos años lucirá un par de formidables colmillos que, llegada a la vejez, tal vez se enrosquen al modo de los del extinto mamut, su pariente lejano. Los colmillos le servirán para cavar la tierra en busca de raíces y agua, para ayudar a los humanos en el transporte de leña y de otras cargas y para defenderse. Este es un punto importante. Podrían servirle para protegerse de los leones hambrientos, porque eso sí, cuando los elefantes se enojan, su natural nobleza da lugar a arrebatos furiosos de los que nadie querría estar cerca. excepto si se trata de un hombre con un rifle entre las manos, pues frente a una bala no hay colmillo ni trompa que valga de defensa. Mamá elefanta acaricia a su cachorro. Sería una pena que por un descuido Daruma perdiera la vida que ella salvó con ternura ejemplar, tan solo para que sus colmillos sean usados como adorno de un mueble, un bastón o una cajita. Y bueno, pues, ¿qué tal? Hasta aquí esta historia de Daruma, este elefantito, y que bueno, pues yo espero que te haya entrado la curiosidad y hayas también escuchado y rescatado todas estas informaciones que Berta Iriart, a manera de aventuras, nos narra aquí en este libro llamado Cachorros, sobre estos animales mamíferos. Y bueno, pues esta fue la historia de Daruma, este elefante, que pues si te diste cuenta, ¿dónde nacen los elefantes? ¿Cómo nacen? ¿Cómo son sus mamás? ¿Cómo se defienden? ¿Por qué les crecen estos colmillos? ¿Para qué les sirven? Todas estas cosas, algunos de los comportamientos de los elefantes, pues yo espero que te haya gustado y que bueno, pues vamos a seguir compartiendo este libro durante los siguientes programas con otros animales mamíferos que Berta Iriart nos comparte en este libro de cachorros y que a manera de ¿sabías qué? Te lo voy a estar compartiendo. Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. ¡Sabor! Hay un y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Y un, una, y un topo y un elefante loco que le patina el coco. ¡Ja! Hay un, y un, una, y un, y un elefante loco que le patina el coco. Hay un y un una y un y un que le patina el coco. Hay un y un, una, y un, y un, ¿qué? Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ya tenemos por ahí esta travesura de Osauri. Y bueno, pues te invitamos para que nos llames al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, que está prendido el teléfono por allí. Y también, o que nos mandes un mensajito al mismo número 951-220-4077, ya sea un mensajito de texto por WhatsApp, y nos digas qué imaginas tú que está haciendo Osauri. ¿Qué crees que está haciendo Osauri? Bueno, pues vamos a estar aquí pendientes en 951-220-4077 para pues recibir y que nos compartas lo que tú imaginas que está haciendo Osauri. Queremos mandar un saludo para Teresa allá en el Carrizal, para Freddy, Azalia y Christopher. Contigo es mejor. Corro, corro, corro, corro muy veloz. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste, río bajo el sol. Duermo si esta noche sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Duermo si esta noche sueño un montón. Si comienzo el día, contigo es mejor. Corro, corro, corro, corro muy veloz. Salto a lo alto, canto una canción. Miro, miro, miro, miro alrededor. Lloro si estoy triste, río bajo el sol. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues también nos vamos con la adivinanza y bueno, pues te invito a que si tienes la respuesta o quieres tú compartirnos, acercarte a las respuestas, se vale todo, pues nos llames a 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, aquí en la radio comunitaria con Gana en el 102.1 FM y nos digas la respuesta de esta adivinanza que te comparto, que dice nieto de su bisabuelo. Padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano. A ver, nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano. A ver, ¿qué será? ¿Cuál será la respuesta? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos des la respuesta. Nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Ah, qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá, porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Y nos vamos con el trabalenguas, pero también quiero recordarles que, bueno, pues los programas, el programa La Boca del Dinosaurio se sube también por allí al Facebook y por ahí hay un link, ¿verdad?, de donde puedes volver a escuchar el programa completo. Y también se retransmite hoy mismo lunes a las 3:30 de la tarde, por si de pronto no alcanzaste a escucharlo todo, o si quieres compartirle a alguien que no puede escucharlo en la mañana, pero que sí le interesa, pues que le puedes decir que a las 3:30 de la tarde se retransmite el programa aquí mismo en el 102.1 FM. Y bueno, pues, y si no, para quienes quieran verlo, escucharlo allí, está el Facebook, está por ahí la liga de en qué lugar puedes volverlo a escuchar por internet. Tenemos seguidores, la verdad es que sí, pues gracias, porque tenemos seguidores también por internet, y pues muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y por compartir parte de sus de su acompañamiento. Vamos con el trabalenguas, y antes vamos a hacer nuestros ejercicios para la boquita, para poder enunciar de una mejor manera el trabalenguas. Y vamos a sacar nuestra lengüita larga, larga, larga, larga, larga. Eso, y vamos a tratar de tocar la punta de la nariz, la barbilla. Punta de la nariz, barbilla, eso, punta de la nariz, barbilla, punta de la nariz, barbilla. Vamos a tratar de tocar también con nuestra punta de la lengua, la oreja derecha, la oreja izquierda, la oreja derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Será que podamos hacer círculos con la lengua así, por todo el derredor de la boca y hacia el otro lado, y vamos a quedar bien ensalivados? Podemos hacer y también vibrar nuestros labios. Eso, así calentando un poco los músculos de nuestra boca, pues nos va a ser un poco más fácil, pues aquí enunciar el trabalenguas. Osauri, vente para acá porque le encanta el trabalenguas. Bueno, le encanta todo, pero el trabalenguas le divierte mucho, ¿sale? Y desde ahí, desde casita, pues también puedes ayudarnos a articular este trabalenguas. Y si de pronto dices, yo lo puedo repetir rápido y quiero compartirlo con los demás, pues nos llamas a 951-220-477 y nos compartes tu habilidad en los trabalenguas, ¿te parece? Dice, el burro se aburre haciendo burradas. El burro se aburre haciendo burradas. El burro se aburre haciendo burradas. Ay, despacio es facilito, ¿no, Sauri? Ajá, pero vamos a ver qué tal más rápido. ¿Lo intentamos? Dale, lo intentamos. Ahí en casita también inténtalo. Y si quieres compartirnoslo, pues nos llamas a 951-220-477. El burro se aburre haciendo burradas, el burro se aburre haciendo burradas, el burro se aburre haciendo burradas, el burro se aburre... No, él no se aburre. El burro se aburre haciendo burradas, el burro se aburre haciendo burradas. Híjole, sí que cada vez se pone más complicado cuando queremos hacerlo más rápido. ¿Y a ti cómo te va? ¿Mejor? ¡Perfecto! Bueno, pues también ahora nos toca, ¿qué te parece? ¿Cómo te ha ido con las palabras en mije? ¿Tú lo hablas? No, yo fíjate que pues no, me cuesta trabajo, pero pues por eso también, pues también estamos compartiendo esta sección de ir aprendiendo mije, aunque sea palabra por palabra. Eso pues así se van haciendo de palabra en palabra, de granito en granito, pues se va llenando la playa, ¿no te parece? A ver, vamos a ver qué palabra nos toca aprender hoy. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Zubac. Tatsk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí lo vamos a dejar para ver si alguien dice, yo sé cómo se dice durazno en mije y lo quiero compartir. Y nos llama 951-220-4077, ¿te parece? Aquí vamos a estar esperando. El castor compró un tractor para el jardín, construyó un camino y una cerca para abrir. las ventanas hacia el cielo, un jazmín con un rosal, las semillas de la huerta para empezar a sembrar. El castor Armando riega y es feliz, sus amigas las violetas lo hacen sonreír. Tiene el agua cristalina, vive la fuerza de la vida. Hola castor, qué hermoso florece tu jardín. El cuento de hoy es El pequeño gigante, de Max Bolliger. En un castillo vivían dos gigantes. Uno de ellos no era más grande que tú, aunque sí era un gigante, porque en la tierra de los gigantes solo hay gigantes. Un día la lechuza les llevó la invitación para el festival de gigantes. El gran gigante no quería llevar al pequeño gigante, pero el pequeño gigante insistió y ambos emprendieron su camino. Pronto llegaron a un arroyo. El gran gigante lo cruzó con un gran paso de gigante, mientras que el pequeño gigante tuvo que saltar de piedra en piedra. Luego llegaron a una colina. El gran gigante la esquivó con un gran salto, aunque el pequeño gigante tuvo que escalarla por completo. Después llegaron a un manzano. Tenían mucha hambre. El gran gigante solo levantó sus brazos gigantes. El pequeño gigante tuvo que subir por el tronco. Cortó dos manzanas. Una la fue comiendo en el camino y puso la otra en su bolsillo. Cuando empezó a hacer calor, se adentraron en el bosque. El gran gigante rodaba los troncos de los árboles, mientras que el pequeño gigante jugaba con las piñas. El gran gigante también quería divertirse, así que tomó al pequeño gigante y lo arrojó al aire hasta que logró marearlo. Pero el pequeño gigante no se dejó intimidar. Él siguió caminando, aunque tuviera que dar 10 veces más pasos que el gran gigante. Cuando por fin llegaron al festival de gigantes, la fiesta estaba en su mejor momento. ¡Han llegado demasiado tarde!, gritaron los otros invitados. ¡Ah! Oh, ¡es culpa de ese pequeño!, exclamó el gran gigante. Todos esperaban con ansiedad la misión que esta vez se le ocurriría al gigante más anciano. ¡Escuchen!, anunció. El rey del día de hoy será quien pueda tragar el bocado más grande. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!, celebraron todos, pues comer era lo que más les gustaba. ¡Jajaja! ¡Me trago un pastel!, dijo uno. ¡Me trago una calabaza!, presumió otro. ¡Me trago un queso entero!, sentenció el gran gigante. Yo no puedo participar en eso, pensó el pequeño gigante, pero de pronto recordó la manzana. ¿Y yo?, dijo el pequeño gigante. Me tragaré un manzano. Tomó el fruto de su bolsillo, lo partió en dos y de su centro sacó dos semillas negras. Una se la tragó y la otra la enterró. Los grandes gigantes se doblaban de la risa. ¡Fanfarrón!, le gritaron y celebraron al rey del festival, quien se había tragado todo el queso. Al año siguiente, cuando los gigantes se reunieron de nuevo, notaron que ahí, donde el pequeño gigante había sembrado la pequeña semilla en la tierra, crecía un pequeño manzano. Así que el pequeño gigante había dicho la verdad. En la semilla que se tragó había un árbol. Los grandes gigantes se quedaron boquiabiertos. El aprecio por el pequeño gigante creció enormemente y lo nombraron rey no solo por un día, sino por un año completo. Y el manzano creció y creció año tras año hasta ser un manzano gigante. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿qué tal? Hasta aquí el cuento del pequeño gigante que astutamente logró ser rey por un año entero. ¿Qué tal? No mintió, ¿verdad? Se había comido un manzano. Fue más astuto que los otros dragones. Y bueno, pues este cuento lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Es uno de los cuentos que nos donó la Asociación Libros para Pueblos. Gracias a ellos, pues ahí lo podemos compartir con ustedes. Había una vez un gigante con patas de elefante y ojos grandes como ventana al sol. Se sentían temblores, se movían las cosas. Es el gigante cuando se enoja y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué, y se enojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué. Del poblado cercano, gran preocupación. El gigante no paraba de llamar la atención. No podían comer, no podían dormir. La pataleta del gigante no tenía fin. Y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué. Y se enojaba. mojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué, solo los duendes de la naturaleza acudieron sin duda. Le prestaron oídos al gigante, lo supieron escuchar. Todos tienen zapatos y yo no tengo nada, y se me enganchan los dedos con las ramas. Y en las noches de frío se me hielan de escarcha, y en verano se me queman las patas. Convocaron los duendes juntar hilos y lanas con corteza de árbol y con ramas. Deje y deje, ¡simpresa! Deje y deje, ¡elegante! Fabricaron zapatitos al gigante. Se los probó y le quedaron. El gigante estaba emocionado. Abrazó cada duende y pegó algunos saltos y se puso a bailar un largo rato. Ya no pataleaba ni se enojaba. Tenía zapatitos para caminar y bailaba y agradecía. Muchas gracias. Y el pueblo se llenó con su alegría. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: después de vejez, viruelas. ¿Y qué quiere decir esto? Que después de vejez, viruelas. O sea, que te sale viruela como en la vejez, ¿o cómo? No, significa que hasta los adultos pueden hacer cosas infantiles. ¿Tú has visto alguna vez esto? Sí, ¿no? Muchísimas veces. Ma, ma, ma, ma, ma. ¿qué tal la adivinanza está muy complicada? ¿O qué será? Bueno, 951-220-4777, nuestro teléfono en cabina, para que nos des la respuesta a la adivinanza. O tú digas, bueno, yo creo que es esto, está bien, perfecto. Un saludo para Mateo, un saludo para Ramsés, que nos escuchan en casita, para Nora también, para Quique, para Sebas, por supuesto. A ver, allí va la adivinanza. Dice, nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano. ¿Se te ocurre algo? Nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano. 951-220-4077 para que nos llame, nos mande la respuesta, o nos diga la respuesta, o nos mandes la respuesta en un mensajito, también se vale. Nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermano. Quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar, ajá. Quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Ajá. Ajá. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato, me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más. Ajá. Ajá. Si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Muy bien. Bueno, ya tenemos la respuesta a la adivinanza, ¿eh? Ya por aquí Kike nos mandó un mensajito y dice papá. No, papá no, papá. Sí, por supuesto, la respuesta de esta adivinanza es tu papá o el papá, ¿verdad? Nieto de su bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos hermanos. Pues claro, tu papá o el papá. Pues sí, ahí está la respuesta de la adivinanza que Quique nos manda. Gracias, Quique, por escuchar La Boca del Dinosaurio. Gracias por seguirnos. Y bueno, pues si a alguien más se le había ocurrido esa respuesta, perfecto. Y si no, bueno, pues ya tienes esa adivinanza para que la compartas con alguien y te puedas divertir un rato. Y del libro El viaje de Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari. Este libro también es una donación de la Asociación Libros para Pueblos. Gracias, y yo a la vez pues lo comparto con todos ustedes, de este libro que hace, que nos comparte Gianni Rodari y que habla de este viaje de Juanito Pierde Días. ¿Y qué crees? Que Juanito ahora llega al país de los hombres de Hule. Juanito Pierde Días cabalgando tomó rumbo y fue a dar al país más elástico del mundo. Era un país flexible, acrobático, voluble. Era justo el país de los hombres de Hule. Las gentes por las calles, en todas direcciones, saltaban y rodaban, lo mismo que balones. Caían, rebotaban, sin daño y sin temor de que un golpe contra un muro les causara algún dolor. Caían, rebotaban, de goma eran sus pies, manos, nariz y ombligo, pero esto no convencía a nuestro pequeño amigo. ¿Y en la cabeza qué tienen? Está desocupada. ¿Cómo hacen para pensar? No pensamos para nada. Hay que reconocerlo, el país es una belleza, pero solo para el sombrero usan aquí la cabeza. Yo conocí una tortuga que era rápida y veloz, un león vegetariano y un conejo muy feroz. Conocí una jirafa con el cuello recortado, un elefante sin trompa y un changuito titulado. No cantan, lindo entona una canción, un sopilote mojado paradito en su balcón. Los niños van bajo el agua, los peces en la ciudad, y las caracolas rifan con tanta velocidad. Y los niños al trabajo, la maestra a la tarea y nosotros al relajo. Los niños se duermen tarde y comen lo que les gusta. Ahora ya son rockeros y mamá no se disgusta. La sopa se comió al niño, el juguete jugó con él, la ropita se lo puso y la tarea lo hizo a él. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Zubac. Tatsk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Durazno. Zubac. Respuesta correcta. Durazno. Zubac. Bueno, pues ahí está la respuesta de nuestra palabra en mije, la palabra durazno. Y dice, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? A ver. ¿Nos pueden poner? Ah, ya aquí que había dicho que sí, que la número 2 o no. A ver, tenemos aquí un audio. Ay, creo que se escucha poco mi audio, va. A ver, ¿cuál es la respuesta? Zubac. Ándale, ahí está. Ya también Kiki nos mandó la respuesta de cómo se dice durazno en mije. ¿Y qué tal tú allá en casita? ¿Sabías que así se decía? Bueno, pues si no, ya aprendimos una palabra más. ¿Qué te parece? Se me ocurría que, bueno, podemos irlas apuntando, ¿no? Y apuntando ya la primera palabra que aprendimos fue mano, mariposa, ahora durazno, podemos irla apuntando y así nos vamos a ir haciendo de repertorio de palabras en mije y ya después podemos ir juntando, haciendo unas frases un poquito más largas hasta que ya podamos hacer muchas grandes y qué tal algún día poder mantener una conversación. ¿Qué te parece? Bueno, pues ahí está. Un saludo para Kike nuevamente, pues, porque está aquí pendiente del programa. Y pues saludo para nuestros tres participantes que estuvieron en la planilla de la boca del dinosaurio. Deben estar hoy dormidos, descansando tal vez. Pero les mandamos un saludo también a todos ellos. Un saludo aquí para Cayo también. Hace ratito, ¿qué crees? Hace ratito aquí en la ventana vino un pajarito y nos estuvo cantando bien bonito. Esas son de las cosas tan bonitas que pasan. Pensé que era tarde. ¡Ah! Y es que ya cambió el horario, ¿verdad? El horario de verano y a veces los teléfonos celulares ruin, te cambian automáticamente, pero no, sigue siendo temprano y sigue siendo temprano. Y bueno, nosotros, como les decía al principio del programa, entramos al horario normal, a las 6:30 de la mañana, que es el horario de la boca del dinosaurio. Entramos normal en horario de verano, pues son las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Pero pues como aquí en la comunidad y en la región, pues se sigue ocupando el horario normal, pues nosotros continuamos ocupando el horario normal. Así que bueno, pues vamos a seguir entrando a las 6:30 de la mañana, aunque estemos o estén en descanso, va a seguir, ¿no? A las 6:30, para que, bueno, pues quienes se despierten muy temprano puedan estar acompañándonos. Y si no, como les decía, a las 3:30 de la tarde se retransmite el programa aquí mismo en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, por si de pronto lo prendiste y ya estamos casi al final del programa, digas, ¡ah, ya de lo que me perdí! Bueno, pues a las 3:30 de la tarde puedes escucharlo sintonizando esta misma estación. ¿Te parece? Bueno, pues vamos a continuar. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión que, bueno, él también recoge a su vez de Ana Frank, que dice: cuando quiero enterarme de algo, siempre acabo por encontrarlo en algún libro. La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron: regia majestad, alguien le quiere hablar. Forzado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusionado de pedirle su corazón. Parece que no sabe con quién trata. Igualado y botón. Soy la reina por bonita, que un jicote agua mielero no cuadra con mi amor. Silencio quedó el jicote con tanta humillación. A la orgullosa reina del panal así le contestó: ¡sí! Éramos iguales, constitución. La sociedad si casa creí, pero ya vio que no. Y el jicote agua mielero con bigotes de aguacero presumbando regresó a su maguey. Sin rumores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. La reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó: ahí está de nuevo aquel. Mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece que no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina por bonita que un jicote aguañelero no cuadra con mi amor. Crucido quedó el jicote, arqueándose de dolor. En su pesar, cantando el infeliz, así se despidió. Adiós, reinecita hermosa, ¡ay! Que me trató tan mal. Pero según las leyes del país, aquí todos son igual. Y el jicote aguañelero, con bigotes de aguacero, resumbando regresó a su maguey. Sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Antes de pasar a los saludos y recordando pues una llamada que me hicieron ayer, que me decían que bueno, pues resulta que con todo esto de la contingencia y esto de la prevención de para no contraer el virus y pues se había acabado el gel antibacterial. Ya en las ciudades parece que había pasado, pero aquí no había pasado y se acabó el gel antibacterial. Entonces me preguntaban que si yo lo hacía, yo les dije que yo no lo he hecho, pero pues me puse a investigar y pues encontré, ya saben, aquí en San Internet, los como una manera de hacerlo. Así que bueno, si ustedes por ahí necesitan el gel y ya no hay, ojalá puedan encontrar los ingredientes en la farmacia. Por allí, en internet es fácil encontrarlo, pero si no, aquí les voy a decir lo que me encontré, que se necesitan de 90 mililitros o 13 cucharadas soperas de alcohol etílico etanol al 72%, 3 cuartos de cucharadita de carbopol disponible en cualquier farmacia, dice, 1 cuarto de cucharada de glicerina pura, 1 cuarto de cucharadita de trietanolamina disponible en cualquier farmacia también, un tazón de vidrio de 1 litro, un colador de malla fina, un recipiente chico de vidrio, un agitador de globo, esos con los que tienen las batidoras, un envase de plástico con tapa o botón a presión con capacidad de 100 mililitros para guardar el producto. Y bueno, pues dice que la manera de prepararlo es muy fácil. Dice, se coloca el colador de malla fina en un recipiente chico para agregar el carbopol, porque me parece que es un polvo, y eliminar los grumos. Después se agrega el alcohol en el tazón de vidrio de 1 litro, se revuelven los ingredientes con el globo para batir, mientras se agrega el carbopol. Posteriormente se añade la glicerina mientras agitas levemente con el globo y cuando todo se haya disuelto completamente el carbopol, agrega la trietanolamina gota a gota sin excederse. Al agitar suavemente los ingredientes te darás cuenta que se transforma poco a poco en el gel antibacterial. Posteriormente vierte el alcohol en gel en una botella de plástico y tápalo firmemente. Si aún continúas sintiendo la textura espesa del gel, pues puedes agregar un poco más de alcohol para que tengas la consistencia que prefieras. Bueno, pues esta receta incluso la comparte la Profeco, ¿no? Así que bueno, pues si alguien quiere hacer su gel porque ya se terminó, pues ahí está la receta, y si no, pues les digo, en internet la encuentro muy fácilmente en la página de Profeco, incluso hay un video por ahí que te dice cómo hacerlo y te va enseñando paso a paso cómo hacerlo. Pero pues ojalá, porque lo más importante es encontrar pues los ingredientes, ¿verdad? Para hacerlo, puedan encontrarlo todavía en las farmacias, y bueno, pues ahí está compartido este asunto. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Nos toca los saludos para todas las personas que cumplen años el día de hoy, festejan algo el día de hoy, pues digo, pues sí, con contingencia y todo, pero nosotros tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir avanzando, así que pues ojalá puedan festejar su cumpleaños, ojalá la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, si quieren no se abracen, si quieren, pero de todas maneras sigan disfrutando. Ah, aquí dice, también la autoridad está pidiendo horario de ventas hasta las 6 p.m. Ah, nos mandan un comunicado que y bebidas alcohólicas. Ah, que bueno, pues que las tiendas abran solamente hasta las 6 p.m. Pues ah, bueno, pues ahí está, que solamente se abra hasta esa hora. Bueno, pues son parte de estas de estas acciones de prevención que se están tomando también aquí en la comunidad. Pues ahí está el comunicado, yo lo paso. Y dice, también la autoridad está pidiendo horario de ventas hasta las 6 p.m. y bebidas alcohólicas también hasta esa hora. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por compartirlo, pues ya lo compartimos aquí. Suspendidas, por sí, que se suspendan a las 6 p.m. todas las ventas, todos los comercios. Ahí está el comunicado pasado. Bueno, pues felicidades a los que cumplen años el día de hoy. Les dejamos con estas mañanitas. Vamos a ver, Osauri, mira nada más, qué bueno, todo está revuelto, todo está sucio aquí en la mesa, todo tirado. ¿Qué está pasando, Osauri? ¿Qué estás haciendo? Osauri, ¿estás intentando una vacuna? ¿Una vacuna para qué? Ay, ¿para el coronavirus? Osauri. Oye, Osauri, mira, muy bien, me parece muy bien que te ocupes de ello. Sí, tú quieres también ayudar a curar a todas las personas. Claro, claro, a todos, pues a todos nos ocupa el pensamiento en ello, ¿verdad? En algún momento. Sí, pero mira, Osauri, estas cosas pues las van a tener que hacer las personas que pues están investigando, que saben de químicos, de todas estas cosas, de plantas, ellos lo van a tener que hacer. Sí, nosotros podemos hacer, sí, pero va a estar un poco difícil, ¿verdad? Mira, qué bueno que estás pensando en ello, qué bueno que te preocupa, que te ocupas y qué bueno que estás sintiendo las ganas de ayudar. Ajá, pero mira, vamos a dejar que esas personas lo hagan. Vamos a levantar esto. ¿Y qué te parece si mejor intentamos hacer, por lo menos, aunque sea para prevenir, un gel antibacterial? ¿Sí? Eso, sí, eso, ándale. Pero lo vamos a tener que hacer juntos para no hacer tanto tiradero, ¿te parece? Y para saber, sí, para saber qué ingredientes y cuál es la cantidad que vamos a hacer y cómo lo vamos a ir haciendo, ¿te parece? Vamos a seguir investigando sobre eso. Lo hacemos juntos. Mientras, juntos vamos a levantar esto, ¿te parece, Osauri? Sale, entonces vamos a seguir investigando sobre esto. Bueno, y bueno, mira, como te decía, hace ratito estaba justamente, les estaba diciendo a nuestros radioescuchas de que aquí en el internet se puede encontrar la receta para hacer el gel antibacterial, ¿no? Y las cantidades, los elementos que necesitamos y los trastos que necesitamos también, aquí está. Y también, ¿sabes qué? Le estaba diciendo que la Profeco tiene un video para irlo haciendo de una manera adecuada. Incluso, ¿sabes qué? Ese video de la Profeco vi que tenía los precios de esos ingredientes, porque bueno, ahora resulta que como son cosas que se están utilizando mucho, se elevan los precios, pero pues hay que ver que en este video están los precios adecuados para no pagar más, para que no nos lo eleven y no quieran sacarnos todo el dinero por estos ingredientes. Así que bueno, pues ahí vamos a estar viendo cómo se hace el gel antibacterial para por lo menos podernos estar desinfectando las manos. ¿Te parece? Lo vamos a hacer juntos. ¡Sale, Osauri! Las travesuras de Osauri. Que empieza la vida, saca ropajes como una niña traviesa. La vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa. Ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. De comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxia lejana. Es un granito de arena. manzana. Como el luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como alguna princesa del reino de las caricias. Acéptaselo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Fruta de dulce sabor o piel de cualquier color, de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y reilete, como un avión de juguete, como sonrisa chimuela, como el patio de tu escuela, como todos los amigos que quieres que estén contigo. Sonido al océano y al corazón de la tierra, da de comer en su mano. Pues bueno, pues vamos a llegar a la parte, más bien llegamos a la parte final de nuestro programa. A ver, aquí que nos manda por aquí un mensaje con lo que yo estaba diciendo de los precios de los ingredientes que propone la Profeco, no pueda quedar Profeco, y Quique nos dice quién garantiza que aquí en la comunidad los precios de la canasta básica sean esos. Pues bueno, pues se supone que Profeco pues ve todo esto, ¿no? Esos son los precios, nosotros nos podemos guiar por allí, pues para que no se nos excedan, pero bueno, pues ya será cosa de nosotros que consumamos los productos o no, si es que los precios están muy elevados, ¿no? O ver qué hacemos con ello. Digo, se supone que hay cosas que se denuncian también ante la Profeco, ¿no? Y bueno, pues también Kiki nos dice que bueno, pues en solidaridad con todo esto, ayer la autoridad no cobró la cuota a los comerciantes del domingo, ¿no? Justamente para eso, para que no se estén elevando, los precios y no corramos con estos riesgos, no entremos en este pánico. Pues ojalá todos podamos solidarizarnos con esto y podamos también pues hacer conciencia de la situación, ¿verdad? De que pues tenemos que seguir andando, tenemos que seguir viviendo. Digo, mucha gente se está quedando sin trabajo, así que bueno, sin trabajo y luego las cosas con el precios elevados, pues no se vale, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo digo. Y bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Pues te recuerdo pues allá en el Centro Cialayuc tenemos una biblioteca. Los libros que yo te leo aquí, pues son parte de esta biblioteca, ¿no? Muchos de ellos son donados por la Asociación Libros para Pueblos, a la cual agradecemos muchísimo pues estas donaciones, porque son libros muy bonitos y que nos donan para todos los rangos, ¿no? Rangos de preescolar, escolares y adolescentes y adultos, así que bueno, tenemos unos libros bien bonitos que nos llegaron también este año, ojalá se puedan dar una vuelta de pronto. Yo sigo allí, y yo sé que muchos no quieren salir, muchos no están, pero de pronto si quieres dices, ay, ya no puedo estar aquí, pues acércate allá, podemos leer algún libro. A los que son asistentes asiduos a la biblioteca les prestamos libros. Si tú apenas empiezas, pues no, pues acércate y podemos leer libros allí. Ya después, en la medida que te vayas acercando más y más por más tiempo, pues ya te vamos a poder prestar libros. Y también, bueno, pues ya estamos regulando esas cosas, ya no vamos a prestar tantos libros porque de pronto pues se nos van extraviando, ¿verdad? Así que pues cierta una cantidad de libros por persona vamos a prestar, pero bueno, siempre puedes regresarlos. Digo, de hecho es una obligación regresarlos y te puedes llevar otros y así estar yendo muy seguido a la biblioteca. Incluso podrías llegar a leer todos los libros de la biblioteca, ¿verdad? Son muchísimos, tenemos más de 2,000 ejemplares, súper bonitos. Así que bueno, pues si quieres leer y quieres compartir la lectura con nosotros y nosotros con ustedes, pues ahí están estos libros de la Biblioteca del Centro Social Ayuc y ojalá puedas acercarte. ¿Algún otro anuncio? Nuevamente agradecer a la gente que colaboró para la rifa, porque pues quiero decirles que ya estamos en el trámite de adquirir el nuevo transmisor. Eso nos da mucho gusto porque de esa manera vamos a poder seguir caminando, andando juntos, compartiendo juntos todas las cosas que hacemos aquí en la radio comunitaria Con Gana. Pues gracias a todas las personas que colaboraron tanto en la venta como en la compra y en todo lo demás que implica todas estas cosas de la rifa. Gracias también a los niños que estuvieron jugando en la planilla de la boca del dinosaurio, que estuvieron participando durante meses, porque pues de esa manera pues se hace vivo este programa, de todas las personas que participan, que nos mandan mensajes, que nos llaman, porque pues de esta manera pues el programa vive, porque si no lo que les digo, yo me la pasaría aquí hablando sin ningún objetivo. Y pues ustedes son los que hacen el programa, pues escuchando, compartiendo, animándonos aquí a seguir, mandándonos mensajitos, hablando por teléfono, comentándonos en la calle, de pronto también nos comentan y dicen, yo escuché de esto, o de la travesura, o de la adivinanza, cualquier cosa, o a qué hora se escucha, o también de pronto paso y alguien está escuchando el programa en la tarde, y pues eso, la verdad es que nos alienta muchísimo para continuar. Y bueno, pues, sin más por el momento, pues me despido de ustedes, pues recomendando, pues seguir las recomendaciones para en toda esta cosa de la contingencia, como dicen, por si sí o por si no, bueno, por seguir las recomendaciones, pues descansar, disfrutar estos días, ¿no? Y pues que la vida les regale muchas, muchas cosas, muchas sorpresas, y pues seguir avanzando, seguir caminando. Pues ojalá que todo esto ya vaya terminando, y nos escuchamos el próximo lunes, aquí, en tu programa La Boca del Dinosaurio. Qué bonita es, amigo, contigo compartir lo mío. Me gusta estar contigo, saltar y trepar, jugar a la pelota, correr sin parar. En el parque y en los columpios, en tobogán tirarnos juntos. Y cuando somos muchos, a veces esperar los unos y los otros, los turnos respetar. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón cuando alguien pide algo, por favor. mucho. Me das tu corazón, lo escucho. Cuando te necesito, a mi lado siempre estás. Si estoy un poco triste, sé que me animarás. A veces discutimos, peleamos, pero siempre nos reconciliamos. Acércate, amigo, ven y abrázame. Siempre estaré contigo y te perdonaré. La clave está en uno, se trata de saber. Unas palabras mágicas llenas de poder. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón. Cuando alguien pide algo, por favor suena mejor. La clave está en uno, se trata de saber. Unas palabras mágicas, llenas de poder. Dar las gracias con paciencia, saber pedir perdón. Cuando alguien pide algo, por favor, suena mejor. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Ganas. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.